Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Que aquí vamos, aquí venimos, que aquí continuamos con el podcast y videopodcast de Interine. Bueno, da igual la fecha, da igual el tiempo, porque todo se va, ¿no? Y todo vuelve. Sí, estábamos eso con la vuelta al cole, con la vuelta a lo que sea, con la vuelta a los podcasts, con la vuelta... Y ahí seguimos eso, preparando contenidos para ti, para animarte. Nos hemos metido en un taxi porque uno de los podcasts tendrá también como protagonista los taxis, ¿eh? Que, por ejemplo, a Fran Trujillo le gusta ir delante de los taxis, no detrás, como los señores, ¿no? Exactamente, es una de las diferencias y que nosotros usamos el taxi también, que está caro como toda la vida ahora, eso está claro. Sí, que no está caro, bueno, está cara la comida, no va a estar caro el transporte. Pues eso estamos, y en eso vamos. Pues aquí vamos eso en un taxi virtual con la aplicación de TikTok que estamos grabando esto. Sí, exactamente eso, y seguiremos en modo vertical, que hemos empezado con la vuelta después del verano, estar como verticalizados con el TikTok y con el CapCut, el programa de edición de la empresa que está detrás de TikTok, que estamos usando ahora para editar los vídeos. Así que bueno, que todo es unas cositas y unas cosas así y una historia de lo que tiene y de lo que va. Pues sí, presidente del podcast, ahí que se quiere de una canción de Paul Carrack que vino a través del YouTube, ¿eh? Pues ahí Fran pues ha generado un podcast y videopodcast a través de ella, ¿no? Pero sobre todo por eso, por la expresión y por simbolizar lo que nos viene. Y sí, nos vienen más cosas, exactamente. Eso queremos también hablar de la Casa de la Radio, como hemos dicho, de Radio Nacional de España, que tiene también ese bonito nombre, los estudios La Casa de la Radio. Pero, pues tiene otras cositas. Tiene unas cositas, exactamente eso. Hasta que no en la Casa de la Radio, sino en Radio Televisión Española, la llegada de Broncano, ¿no? Con su programa La Revuelta. Pues todas esas cosas pues estamos comentando también en el podcast. Porque bueno, intentamos también hablarte de la vida cotidiana, de los problemas que tenemos, de entretenerte al final para que te olvides de esos problemas. Exacto. Y si nos estás escuchando, mejor escuchando por Spotify y por todo eso en el coche, pues que bueno, por YouTube, ¿no? Pero no pase nada. Pues ahí estamos, ¿no? Y preparando cositas, y preparando historias. Y eso, que somos así, ¿no? Y eso, a veces hay momentos que te cuesta más arrancar y crear los contenidos y estas historias, pero bueno, ahí estamos, que tenemos que continuar con nuestras mierdas. Estas son nuestras mierdas. Sí, como decían los compañeros de Canarias Bruta, que hagas lo que hagas, te lo critiquen, no te lo critiquen, te lo alaben, es tu mierda, ¿no? Es tu mierda. Y es lo que tienes que defender con ello, ¿no? Sí, exactamente, aquí. Y vamos trasladándonos, pues, eso, ¿no? Pues cómo se ve la vida con un cielo detrás aquí, las nubes recorriendo. Tenemos ganas de que llueva, porque se nos viene el invierno. Y hay ganas de que llueva. Exactamente, que caiga la lluvia. Y eso. Entonces, bueno, podemos como titular esto así, pues el hola que hace Internet, ¿no? Creo que ya tenemos un vídeo que tenemos así con ese hola que hace, ¿no? Sí, ese hola con faltas de ortografía, que cierta gente joven utiliza, que es ese hola sin H, el que con K de kilo y el hace con sin H y con S, ¿no? Así que en ese error gramatical, pues es un saludo que se ha convertido también en Internet, pues eso, ¿no? Pues cuando saludas también como si fuera un meme, ¿no? Claro, efectivamente, debería ser como un meme, ¿no? Al final ese hola, ¿qué hace? pero sí, y... Y bueno, que gente que los saludos de los WhatsApp, de los Telegram, eso te puede salir mal, ¿qué hace? O sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que se puede usar así y un poco a la broma o eso. Bueno, un poco no, un poco mucho. Mucha la broma, ¿no? Effective Wonder, como siempre tú, pues esa palabra que recorrerá los mundos, ¿no? Effective Wonder es una palabra que hemos acuñado aquí en este podcast durante tiempo y que tenemos que seguir ayudando. Pues digo... Pues continuaremos, ya digo, creando podcast porque no sabemos hacer otra cosa, lo hacemos mal, lo hacemos un desastre, pero ahí estamos haciendo lo que podamos hacer. Exactamente, eso es así. Yo creo que se nos ha cuajado aquí las imágenes de hablar, el vídeo, la captura del efecto este de TikTok que estamos utilizando del taxi. Y está con los taxistas, que tenemos amigos taxistas, que tenemos vecinos incluso taxistas. Y eso, pues también no es que estemos en contra del taxi, por supuesto, sino que también hay que apoyar el taxi, pero como toda la vida, hay que ver lo de los precios. Exactamente, como toda la vida. Estar ahí apoyando lo que haga falta y así también continuando nosotros en este podcast. Gracias. Abrazotes y besotes. ¿Dónde se le da aquí esto? Dale por ahí el video TikTok ahí. ¿Qué le va a dar? Se le da ahí.